Bueno, a ver, vamos ahora sí, me quedo con Gustavito en el estudio, que es con el que cerramos el programa en unos minutos, y con Cecilia Roja aquí. Cecilia, que lo explique ella directamente, yo no sabía de su existencia, y mi querido amigo Martín Villegas me dice, mira, la voy a tener en casa, están haciendo un proyecto que puede ser muy explosivo. Y me explicó lo que era la página Ideame, que les puede servir a todos ustedes. Quiero que Vero Shanti en tu casa me ayudes a difundir esto de Cecilia, que lo vas a detectar en la página Ideame cuando aparezca ahí el libro Más allá de la escuela, que han hecho Cecilia Roja y otra chica, Connie. Y ella nos va a explicar qué es esto, porque nos pide ayuda a todos para que captemos a un nivel de conciencia qué significa el aprendizaje libre, con testimonios, con artículos, con análisis. ¿Qué es este movimiento de educación sin escuela? ¿Vale la pena? ¿En qué momentos? ¿Cuándo? A ver, que ella nos explique el tema. Cecilia Divina, gracias por estar acá. Bueno, primero gracias, un saludo a los que están escuchando, un lujo estar acá aprendiendo también de cómo se hace la radio. Y este libro, que es Más allá de la escuela, historias de aprendizaje libre, reúne testimonios de familias y personas que están recuperando la capacidad de aprender en libertad. ¿Cómo están haciendo? Están aprendiendo en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier persona, reconociendo que aprender lo hacemos todos los días, ¿sí? Ponemos atención. Y este libro reúne testimonios, es decir, estas familias cuentan cómo, por qué decidieron salir de la escuela o no ir a la escuela, cómo aprenden, qué es lo que hacen cada día para aprender, cómo lo hacen en familia, cómo esto ha influido en su economía, cómo ha cambiado su vida. Cuentan su camino de aprendizaje. Esto con la intención de alimentar la confianza de otras personas que por ahí tienen esa inquietud o la escuela no les cierra como forma de educación, pero no se animan y no saben que hay alternativas, no saben que hay otras formas de aprender. Entonces, por eso quisimos, a través de historias reales, devolvernos esa capacidad de aprender y de elegir cómo queremos aprender. Esto igual, como decías hace un rato, con las vacunas y la salud, es para recuperar estas formas naturales que tenemos de aprender todos los días, de sanarnos todos los días, a través de historias reales, es la intención del libro, Bueno, ¿no? explícame esto. Vamos a ver cómo lo están haciendo, qué significa esta página Ideame, que es una revelación, pero para muchos de ustedes que quieran encarar un proyecto y les falte el dinero. A ver, ¿por qué una persona no querría ir a la escuela según un sistema educativo? Yo obviamente te sabría decir porque es dogmático, porque es aburrido, porque no es de aplicación práctica, porque es nada más que para que los chicos de última jueguen o hagan una cierta sociabilidad que no está mal. Pero ¿cuáles son las razones por las que tus testimonios deciden no educar a sus hijos en la escuela, sino en su casa, en la naturaleza, en la vida y en distintas circunstancias? ¿Por qué razón? Bien, me hiciste acordar una de las historias que cuenta el libro de una niña que se llama Valentina, que la mamá dice cómo esta niña llegaba cada vez más triste de la escuela. Y un día de estos le dice, mamá, es que la escuela me está quitando la felicidad, la alegría. Y la veía cada vez más apagada. No sé si recordamos la palabra alumno, el ¿Qué significado es? es sin luz. Ah, Y así es no como sabía eso. va. Alumno. Ah, claro, incluso en la Claro. India es no, sin, como ahimsa, no violencia. Claro. Alumno, sin Sin luz. luz. ¿Qué es lo que nos ¡Wow! hace la escuela? Nos va quitando la luz que nosotros de por sí traemos. Bravo. Entonces, Cuando uno dice, obviamente, la escuela, estamos hablando de un quizá gran claro. porcentaje de esas escuelas ya cristalizadas, rutinarias, La tradicionales. institución educativa formal que responde a un sistema capitalista, violento, competitivo, machista, que fue creada para hacer ciudadanos que trabajen en la fábrica, Claro. que es un Más sistema, estándar, rutinarios. claro, sistemático, con un currículum universal que sirve a un fin y que no es el que El ser traemos humano cada tiene en su uno. vuelo y en su brillo. Hasta ahí Ahí estoy va. totalmente de acuerdo. Otras razones más. Puede ser, a ver, como nosotros, que yo ligué en estos años de mis nenas chiquitas muchos viajes maravillosos por el Claro. mundo. Y dije, no se van a perder conocer las etnias, las razas, tu México divino, Ahí y va. nadar con el tiburón ballena, y conocer los cocos y la naturaleza, mucho más que el prólogo de la Constitución o el primer triunvirato. O sea, hay otras razones, serían Claro, hay esas. otras familias que deciden que sus hijos aprendan de la naturaleza, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Otros que aprendan viajando. Otros Perfecto. que aprenden en comunidad. Y entonces se han Perfecto. formado comunidades de aprendizaje. Perfecto. Donde la materia huerta orgánica o meditación es mucho más importante que la repetición de una historia vieja cristalizada. Claro, y una pila de tierra te enseña mucho más que cualquier libro. Perfecto. Suena muy lógico. Bueno, entonces es esto, Siga. poder elegir la forma que a cada uno le cierra para aprender y no sistematizarnos todos dentro del mismo La misma sistema. vara, el Pink Floyd The Wall, como le Ahí llamamos, va. pa pa pi pa pa, toda la picadora de carne, viste, todos los Sí. pibos, maestro, sáquelo de claustro. A ver, Ahí va. tesoro, ahora ustedes este Y libro, Más allá de la escuela, claro. me explicás, en este momento lo están por hacer, y recurriste para ser ustedes justamente independientes, libres y no estar condicionada por el miedo de una editorial, a esto que se llama IDEAME, que yo no sabía lo que era hasta que me lo enseñaste vos con mi amigo Martín. Ahí va. Explica qué es IDEAME, cómo están editando tu libro, cómo se puede ayudar y cómo puede la gente que tiene un proyecto de vida creativo recurrir a esta Ahí va. página para financiarse. Bueno, IDEAME es una plataforma que apoya el financiamiento colectivo de proyectos artísticos, musicales, editoriales, de construcción, de cualquier proyecto que uno quiera hacer, lo sube en esta plataforma que es idea.me. Bravo. Tienes alrededor de 60 días para mover este proyecto. Ellos te van facilitando herramientas para que se pueda hacer el pago a través de esta página y tiene un sistema de recompensas. A ver. Esto quiere decir que cualquiera que dé un aporte recibe una recompensa. Perfecto. Nosotros recurrimos a esta página Ideame para juntar el dinero para la impresión del libro. Todo el proceso de edición y compilación de historias ya lo hicimos con Constanza y ahora nos faltan 7.000 pesos para reunir los 25.000 que necesitamos para imprimir el libro, simplemente para esta fase de impresión. Bravo. Paremos ahí un minuto para que la gente lo capte. Yo lo estoy aprendiendo al mismo Sí, tiempo que vos. sí, sí, sí. Vero y vos, mi productora maravillosa en tu casa, anda viendo qué es esa página IDEAME. A ver, yo dije IDEAME. Cuando igual puse IDEAME sin poner idea.me, me salió perfecto igual, como Sí. para que yo googleara luego. Idea.me o IDEAME. Les va a mostrar en forma fascinante lo que la mente está generando, agudizando el ingenio cuando no hay un dinero determinado. Cómo logro editar mi libro, cómo logro montar una obra de teatro, cómo puedo financiar mi película, cómo puedo construir un barrio comunitario, cómo puedo elaborar productos orgánicos. Entonces ahí vos planteás, colocás cuál es tu proyecto. Claro. La gente obviamente tiene que entrar por IDEAME y conocerlo. Y cuando tú sientes que eso te interesa, en este momento los que digan, me interesa mucho lo que está planteando la chica Cecilia, esta mexicana divina en la Argentina, que está viviendo aquí ya y muy feliz. Con esto de la educación libre, no estándar, no manipulada mentalmente del Ahí niño, la del que había que escapar según los grandes literatos de la historia. Es historia de aprendizaje libre, el libro más allá de la escuela. Tienen que va. entrar y poner libro más allá de la escuela y le sale. Entonces, el que quiere colabora, ejemplo, con 50 pesos, Sí. 100 pesos, 300 pesos, pero por eso, no es que solo colabora porque le cayó bien la nota y sueña que su hijo conozca eso, porque recibe un premio, sistema de recompensas. Eso para mí es totalmente nuevo. ¿Qué sería un sistema de recompensas de 50 pesos o de 300 pesos cuando en realidad el fin es que las chicas puedan completar su obra, como las otras obras de los que están también en la página? ¿Qué es un sistema de recompensa? Ahí cada proyecto decide qué es lo que va a dar como intercambio a quienes dan este aporte. Nosotros tenemos desde 50 pesos un agradecimiento y un envío de materiales digitales sobre este tema. Después, a partir de 125, tenemos libros sobre el mismo tema pequeño. Después, 300 pesos ya tienes el libro este que estamos haciendo como recompensa. Después pusimos una recompensa nueva que está teniendo éxito, que es no solamente puedes tener este libro, sino también otro, que es La Sociedad Desescolarizada de Iván Illich, que Bravo. es crítico y analítico de esta forma de aprender y del sistema educativo. Y no solo te llevas los libros, sino que tienes la oportunidad de un mate, de tomarte un mate con Perfecto. Con nosotros las autoras. y bueno, contar Divino. todo este proceso que estamos haciendo, ¿no? Maravilloso, pero aparte Otra. entendemos que eso es como una frutilla sobre el helado, el que ayuda, ayuda por la causa en sí. De paso, ligar el libro de Claro. regalo, tres libros, conocer a las autoras, charlar y aprenden de cómo establecer ustedes su propia escuela, en su propio código de vida, en su propia comunidad, Sí. o de dónde mandar a su hijo según el lugar en el que estén viviendo. Claro, y otra recompensa muy interesante es la oportunidad de visitar una de las comunidades de aprendizaje Maravilloso. que cuenta este libro, que es acá mismo en San Luis, en San Francisco del Monte de Oro. Eso, mirá qué locura, escuchen esto. Escuchen esto que yo estoy aprendiendo un poco de historia argentina. Ellos están en una localidad acá, del Monte del Oro, en San Luis, haciendo la primera gran comunidad de educación libre. Pero ¿qué pasó en esa misma localidad cuando? Y ahí fue creada la primera escuela de Sarmiento. De hecho, es uno de los atractivos históricos del pueblo, donde ahora estamos creando esta no La primera escuela escuela. de no escuela, claro, de educación libre. Qué loco, ¿no? ¿Y por qué eligieron este lugar? Y para mí este lugar está llamando a la Sí. evolución de la educación. Bravo. Y fuimos llegando ahí y ahora Sí. estamos con varias familias aprendiendo en comunidad y creando esta forma de aprender juntos. ¿Qué materias aprenden los chicos? ¿Cómo sería un día de escuela? A ver, ¿qué enseñanza que entiendo tiene que mezclar el valor humano, la naturaleza, pero que obviamente lean y escriban y no estén tampoco 4 horas persiguiendo una hormiga? ¿Qué hacen ustedes? A Bueno, ver. de todo se aprende, de las hormigas se aprende bastante, Sí, pero no 4 horas, justamente. media hora, una hora. Bueno, Yo, porque el día que la ahí. llevé a una nena, las nenas mías divinas también, ponle que buscamos, nosotros buscamos también, Ahí va. sabíamos que no íbamos a ir a lo estructurado, pero había tal de escuela para no herir tampoco susceptibilidades del nombre, y digo, a ver, ¿qué hicieron hoy en 4 horas? Seguimos las hormigas. Digo, bueno, un día está bien, no me siga la hormiga toda la semana, a ver, demostrarme que está haciendo logaritmo, algún número y escribiendo. Y No pretendo otra cosa. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Un ensamble de todo esto? sí, simplemente acompañar el interés, el entusiasmo de cada uno. Por ejemplo, ahora este libro están haciendo del entusiasmo que yo tuve y estoy aprendiendo haciéndolo. Y los niños ahí generalmente se suman a las actividades que hay. Hay una carpintería, hay una huerta, estamos construyendo con tierra, la mayoría de las familias están construyendo su casa. Son niños constructores. Maravilloso, eso me parece maravilloso. ¿Ves? Ahí está, ahí aprende la hormiga, y Ahí aprende la va. abeja, y aprende todos los animales, construye su casa. Claro. Maravilloso, maravilloso. La relación El con la hornero, naturaleza, claro. maravilloso. Bravo, pero leen y escriben, saben leer, Sí. saben escribir, ven los números, se manejan en una vida práctica. Claro, porque estamos dentro de este mundo, son Obvio. necesidades de este mundo. Y Bravo. según la edad es lo que se van interesando. Ahí hay que ir respetando los procesos de cada uno y no querer que aprenda lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos, Perfecto. sino cuando lo piden. Clarísimo. Arte, movimiento lúdico, canto, baile, Sí, juegos. cantamos, les encanta cantar, a nosotros también. Y recuperar el aprendizaje y el entusiasmo de los adultos, sobre todo, porque los niños lo traen y lo tienen. Nosotros lo hemos perdido, Claro. exactamente. Bueno, sos un tesoro. Me voy ahora sí Bueno, despidiendo el programa. Duró entonces, 15 minutos esta nota y recordame todo de nuevo, claro. vos belleza, para que me den bola y la ayuden. Ya nos inscribimos para ayudar a Cecilia con Más allá de la escuela y de paso ligamos el Claro. libro. Tenemos el Más allá de la escuela en IDEAME y además la página en Facebook, Historia de aprendizaje sin escuela. Historias Historias de de aprendizaje aprendizaje sin sin escuela. escuela. Ese es el Facebook. Historias de aprendizaje sin escuela. Para que mi productora divina ya lo Claro. ponga, que lo está haciendo ahí en los Ahí va. Y Facebook. nos quedan 5 días y necesitamos 7.000 pesos. Ah, eso es poco. 5 días. Faltan 7.000 pesos para el gran proceso de edición de este libro que parece que va a ser revolucionario. Y esto recién empieza. Y todos nosotros podemos colocar en este momento 50 pesos. 100 pesos, 300 pesos, ya cortamos nosotros y lo estamos haciendo, para ayudar a la edición de Más allá de la escuela, el libro de historias de aprendizaje libre, para que ustedes se sientan inspirados o lo tomen como testimonio que pueden movilizar sus propias decisiones con sus hijos. ¿Está de Así acuerdo, es, tesoro? claro. Cierre usted la nota. Y aprendamos en libertad, recuperemos nuestra capacidad de elegir, de aprender juntos, de crecer libres y entusiasmados con la vida. De vena. Bueno, Gracias. esta fue la genia de Cecilia Roja. Yo ya me estoy yendo, ya me estoy yendo.